Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, señoras, señores y, por qué no, niños. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9, como todos los martes a partir de las 16 horas. Adrián Pontari, presentando a Club 60 con toda la música justamente de este programa. Y en la operación técnica, como siempre, también les da la bienvenida el señor Damián Spadea, la operación técnica puesta en el aire y ainda más. Entonces, estamos ya de la post-Navidad, sacando algunos efluvios alcohólicos. Ya, la verdad que no, porque estaba muy caro, así que... No, en realidad, la buena noticia, a pesar de todo, es que no hubo tantos accidentes vehiculares de tránsito como se puede imaginar uno, la gente apurada. Y gracias a Dios el tiempo tardó, porque muchos que tenían planeado el asado, entre ellos los familiares, gracias a Dios se pudo hacer el asado, pudimos compartir un buen momento e inclusive cuando levantamos el gazebo y nos metimos adentro de la casa para seguir festejando, por supuesto que recién ahí empezó la lluvia. Estamos hablando del partido de Quilmes. Así que realmente hasta el tiempo nos dio una mano a mucha gente, sobre todo de la zona local, todo lo que es partido de Quilmes, porque salvo en algún lugar particularmente que hubo vientos bastante huracanados, en otros lados no. Así que bueno, dentro del partido, ¿no? Así que amigos, eso es fue una buena noticia, pudimos disfrutar. Bueno, y ahora acá dispuestos a pasar una buena música, como siempre, como todos los martes. Este martes les preparé una buena cantidad, creo, una buena selección musical, creo que les va a agradar. Y bueno, si no está el libro de quejas, nos pegan un llamado al 6470-47, poniendo el 11 adelante, y ahí nos dicen lo que nos tienen que decir si la música no gusta. Por esa misma razón, vamos a empezar con un pedido de la señora o señorita Ivana de Quilmes, que pidió un tema que es un clásico también, lo ha hecho Peggy Lee allá por los años 60, y otros intérpretes también que lo han hecho en forma instrumental, y pidió del señor Nathan Reed, que en realidad es el director de la London Rock Orchestra, que es lo que había pedido, la versión instrumental de Sueña, un pequeño sueño de mí. Así que bueno, amigos, empezamos con el pedido de Ivana de Quilmes, y espero que sí, por supuesto que si ustedes quieren solicitar un tema, no tienen más que llamar justamente al 11-6400-7047, el martes que viene usted está escuchando el tema que solicitó. Hay garantías, 99.9, nada más, pero bueno, no es mucho, ¿no? Bien, dicho esto, queridos amigos, le damos ya manija y don Spadea está esperando, ya metió el dedo, así que mejor que lo apriete, entonces, y definamos la cosa. Así que, Nathan Reed, London Rock Orquesta, y Sueña, un pequeño sueño de mí. Ahí va. Thank you.

Thank you. Club 60, obviamente, por la Vox. El morocho Brooke Benton, cantautor estadounidense muy popular, porque bueno, un capo en el rock and roll, rock and blues también, pop y en el soul, ¿no? Así en los finales de los 50 y durante las décadas siguientes, con más de 50 composiciones ubicados entre los primeros puestos de la Billboard de Estados Unidos. No es moco de pavo, es realmente. Y bueno, le vamos a escuchar al señor Brooke Benton, Miénteme. I know I'm losing you. I feel it all the time. And I know if I lose you, then I'll lose my mind. Lie to me, make me believe everything you say. Just lie, lie, lie, lie. I'd rather have it that way. Nobody told me that you were cheating. Oh, it's just a feeling I have. But if I'm right, you'd better lie to me. Then I won't feel so bad. Because the truth would only hurt me. And that price is too big to pay. So lie to me, lie to me. I'd rather have it that way. Now you may think I'm foolish for saying what I've said, but the truth could mean I'd lose you. So tell me a little lie instead. Tell me that you love me, and I'll believe every word you say. Even if you lie, lie, lie, lie, I'd rather have it that way. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¿Nuevo tema? No, es el mismo, ¿verdad? Ahora vamos a salir con todo. Yo pensé que podía. ¿Estamos al aire? No. Ah, bien, mire, no tienes que decir que me amas. Es el título del tema, don. Así que Roberto Carlos, ¿quién lo canta? Y bueno, y vamos a escucharlo entonces. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. Te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, y que el tiempo en de mí, oh, oh, oh no. Todo amor que yo esperé

without me. I'm just a gigolo everywhere I go. People know the party is playing. Pay for every dance, selling each romance. Me, 'cause Bob. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Una de las grandes estrellas de la música country tradicional y del country romántico sigue siendo con nosotros, sigue estando con nosotros, el señor Kenny Rogers. Ha hecho unos temas maravillosos cantando en dúo con varias de las estrellas también femeninas y también masculinas, como no. Y en este caso, un tema poco conocido, pero que es lindo, es un ritmo tradicional. Laura es el título del tema y lo hace, por supuesto, Kenny Rogers. Kenny es un perrito que tenía. Kenny Rogers. Laura touched these lips you once desired. Lay your head upon my chest and hear my heartbeat. Gently run your fingers through my hair. Touch these ears that listen to your wishes. Most of them fulfilled, and that's a lot. Let your soft, gentle hands caress my body. Then tell me what he's got that I ain't got. Tell me what he's got that I can't give you. Must be something I was born without. You took an awful chance to be with another man. So tell me what he's got that I ain't got. Laura, see these walls that I built for you. Laura, see this carpet that I laid. See those fancy curtains on the windows. Touch those satin pillows on the bed. Laura, count the dresses in your closet. Note the name upon the checkbook in your bag. There's time before I pull this trigger. Then tell me what he's got that I ain't got. Tell me what he's got that I can't give you. Must be something I was born without. You took an awful chance. What's he got that I ain't got? Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, son para divertirse, ¿eh? Mungo Jerry, un grupo británico, ¿eh? Cosa increíble, no son tan así tan flemáticos, sino que realmente bastante jodones, perdónenme la expresión. Pero realmente es para divertirse. Siempre con esto bailábamos y nos divertíamos mucho. Bueno, le decía, este grupo de rock británico creado allá en inicio de los 70, con su mayor éxito, todos lo conocemos, In the Summertime, tararira, bueno, ellos lo han pasado de todas las maneras que posible la música. Y en las décadas posteriores, si bien hubo, bueno, buenos resultados con varias composiciones, nunca llegaron a medir el tema ese de referencia. Vamos a escuchar uno de ellos que también tiene lo suyo, ¿eh? Mungo Jerry, Maggie. Club 60. Long desde Quilmes para el mundo. Vox FM 102.9. John Lennon revive uno de los grandes temas del recordado guitarrista y cantante Bing King, y lo vuelve a hacer al estilo John Lennon. Stand by me. Espera por mí. Conducción y producción, Adrián Puntari. Sí, señor, el señor Roland Ken Lavoie, en su nombre realmente artístico, es Lobo, cantante estadounidense con mucho éxito en la década también de los 70. Estamos haciendo bastante 70, algunos 60 vamos a hacer también. Un clásico, Me gustaría que me amara, fue uno de los que realmente fue uno de los primeros grandes éxitos. Y ahora se dedica a hacer giras por el mundo. Se hace su producción musical. Y esas son sus actuales ocupaciones. Vamos a escuchar de Lobo. Seguro la extrañaré mucho tiempo. Yourself down, telling me

para insultarme, decía uno. Bueno, no, las novedades de Vixen Calco, que amplió la oferta de posibilidades que tenga aquel que quiera vender un producto, quiera publicitar su profesión, quiera mejorar su casa decorando o ploteando por ahí la heladera, que ponerle colores más alegres, o la conservadora, o para el hogar la mismo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, la cosa va bien, y para ellos está bien el trabajo y mejoran la oferta, apuestan al país, y entonces les voy a enumerar, porque es imposible saber todo, cada cual verá después lo que le puede servir. Pero le decimos, todo lo que vos quieras hacer lo tenés acá en Vixen Calco. Te comento, calcomanías, stickers, ploteo de corte, vinilos impresos, lonas impresas, banners, todo tipo de decoración, heladera, pared, vidrieras, esmerilados, microperforados, remeras, gorra, gráfica vehicular, folletería en general, tarjetas personales, postales también, impresión 3D, llaveros en 3D, prototipos y diseño gráfico. Todo esa bagaje de ofertas lo tiene en una sola empresa titulada recordada y reconocida como Vixen Calcos. Comentarles todo esto, lo podré insistir, pero ya creo que con una sola vez, por momento que tengamos un poquito de espacio, lo vamos a decir. Pero Vixen Calcos, si vos querés consultar cualquier cosa que vos quieras publicar, mejorar en tu casa, en el hogar, en el auto, hacer gráfica vehicular, microperforado, ahora se usa mucho los grandes ventanales, o los esmerilados en sí para mantener privacidad, tarjetas personales, fíjate vos, tarjetas personales, postales, impresión 3D, llavero en 3D, prototipos, todo lo que vos necesites, porta documentos, eso es por 3D, ¿no? Y bueno, le digo, Vixen Calcos, podés pedir o información y asesoramiento a través de, te dejo este teléfono, 11 35 56 40 57. Te comento y te reitero, 11 35 56 40 57. Y tenés, si vos tenés alguna duda de los casos que pueden hacer, entra en Instagram y Vixen Calcos y vas a ver una serie de trabajos que han realizado, esos son ya trabajos realizados, para ver la variedad de ofertas que tiene, tanto en publicidad vehicular, la que vos quieras, y por supuesto también hasta ahora en el hogar también tenés la posibilidad de hacer cosas que te pueden ser útil o mejorar el confort de tu casa. Vixen Calcos te espera. Bueno, eso, amigos, quería comentarles a ustedes para justamente recordarles, bueno, esta buena noticia que ampliaron la oferta de servicios. Nos vemos, seguimos con la música. Go with him. Elegí, escogé, decidite. Onda Box. Box. Box. Box. So, enjoy the sound. 102.9, la que vos elegís. Club San Jorge, nuevo lanzamiento. Plan Motos, Glera Smart 110, con 5 chances de ganarla. Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400. A partir de 10.400 pesos por mes, ganás y no pagas más. Con nosotros podés. Y con este nuevo lanzamiento, si ganás, Club San Jorge te regala de 100.000 a 200.000 pesos. No lo pienses más. Consultanos al 15 30 41 0913 o por Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Tu boca y mi boca en un mar de pasión.

see these front teeth I ain't got here on a Dallas parking lot. And I have never been hurt like the hurt put on the you. And I've been hit by a back truck. I've been left for dead in the dirt. And a cat sliced me with a razor nearly in two. I've had my right eye knocked from out. I've had these lips knocked off my mouth. But I ain't never been hurt like the hurt put on the you. I swear I'd fight him free. And I'd bet a hundred on the side I'd whoop him too. I was raised in the ghetto with the rats. And I have wrestled me a wild cat. But I ain't never been hurt. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, este señor, realmente David Soul, que es el que nos vamos a escuchar, actor principal de la serie, ¿se acuerdan? Starkey Hodge. Bueno, y varios filmes ha hecho, ¿eh? Del 75 al 79, como cantante tuvo dos grandes éxitos: Silver Lady, Dama de Plata, y No te rindas por nosotros. Pero este tema, esos son, según ellos, éxitos, pero lo que vamos a escuchar es un tema cantado en español. Para mí es un tema que también merece un reconocimiento realmente al nivel de estos dos temas que realmente fueron un éxito. Y ahora vamos a escuchar David Soul y en castellano, Yo no supe amar. Un hermoso tema, escúchenlo, está buenísimo. Ofendí más de una vez, pero fue por diversión. No rompí con mi niñez, jugar fue mi intención. Yo no supe amar, yo no supe ver las rosas y la luz en tu mirar. Yo no supe amar y perdí quizá mi corazón por no saber llorar. Un solo amor yo conocí, fue tu amor y yo lo perdí. Si

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, los chicos de la playa, Beach Boys, California, verano, surf y esta banda de estadounidense formada ya justamente en California por el principio de los 60, distinguido todo por sus armonías vocales, hoy lo estamos escuchando ya los inicios del tema, y reflejaban por supuesto la cultura juvenil del sur, de la onda que había en esa época con el sur, los autos, las motos y los romances también funcionaban. Beach Boys y Ven Conmigo. WhatsApp 11 6400 7047. Midland, sí señor, la banda musical country, un estilo tradicionalista hasta el presente, que hizo 7 álbumes con llamativa digamos aceptación del público, ¿eh? Vamos a escuchar de Midland, Mr. Lonely. Broken heart, no, I ain't ever start a fight. Cause when she hangs up on you, guess who's on the other line? It's never hard to find Mr. Lonely, Mr. Good Time, Mr. One you're gonna want on a Saturday night. When you're lonely, lying in the dark, I'm the number that you know by a broken heart. Oh, hey, Mr. Right, I'm Mr. Right now, the one all the girls are talking about. The one and only Mr. Lonely, the one and only Mr. Lonely. RadioVox.com. Sí, señor, el cuarteto más, uno de los más conocidos de la de los contemporáneos. Creedence Clearwater Revival y bueno, el tema Antes de Acusarme. Vamos a disfrutarlo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un poquito más de Beatles no viene mal, queridos amigos. Un clásico también lo hacía también en nuestro querido recordado también Trini López. Lo escuchaba en la versión en castellano. Y en este caso, Beatles se destapa haciendo este maravilloso tema, Michelle. Play bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle. Or what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Todos los martes de 16 a 18 horas. Un maravilloso tema de Dion, aquel ídolo y líder de Dion y de Belmonts en su momento, en los años 60, y la guitarra reconocible 100% de John Knopfler, con esa tendencia a ese manejo de la cuerda, la tonada estirada, que él es propio de su estilo. Así que vamos a escuchar un lindo tema, ¿eh? El tema Bailarina. Come, en nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Look at me, won't you give your love to me, Sugar Mama? Estamos hablando, Mungo Jerry, Sugar Mama. Volvemos con Mungo Jerry, sí señor. Y un título bastante, fue bastante exitoso el tema, ¿eh? Sugar Mama, lo vamos a escuchar y a disfrutarlo, che. Sugar Mama, let's have fun. Let me taste your cherry wine. Let me taste your cherry wine. Sugar Mama, you're so fine. Sugar Mama, you're so fine. Won't you let me taste your cherry wine? Taste your cherry wine. Sí, señor. Y un tema, un otro de los grandes éxitos de Bonnie M. Papá genial. We'll be right back. she fought her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, nada menos que The Shadows, un grupo de los años 60. Fueron también, acompañaron a Cliff Richard también en sus giras y en muchas grabaciones. Y bueno, en The Shadows hizo también Marvin. Hank Marvin fue el líder de ellos, la primera viola, y por supuesto que han grabado muchos temas como solista. También en realidad hacía mucho instrumental, después aparecieron los a ser vocalista. De ya os vamos a escuchar, vamos directamente a los papeles. Déjame ser el único, es el título. Shadows está para vos de los 60. Let me be the one. Loving you tonight. Let me be the one who really holds. I'll even bring along a magic moon just to make you feel alright. So let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who takes you by the hand. Let me be the one who always understands. Everybody knows we've been good friends, but I think the time is right. So let me be the one who's loving you tonight. You and I could have an affair. Make sweet music go anywhere. Building highways, taking us there. As long as I know you tonight. Let me be the one who really holds you tight. I'll even bring along a magic moon just to make you feel alright. So let me be the one who's loving. Let me be the one who always understands. Everybody knows we've been good friends, but I think the time is right. So let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who's loving you tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Obviamente, por la Vox. Y sí, tiene que estar Brenda Lee, la chica que nos hacía bailar todos los lentos. ¿Sabés cómo la extrañamos cada vez que íbamos a los bailes? Porque Brenda Lee fundamentalmente hacía temas románticos y era el momento de acercarse a la chica. ¿Te imaginás lo que era en esa época?

smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Neil Sedaka, sí señor, Neil Sedaka. ¿Qué podemos decir? Cantante, pop, pianista, compositor estadounidense. Una extensísima carrera iniciada ya en el 55. Hasta hoy día, si querés, yo me escribo todavía con él, porque tiene un programa y vos te le podés mandar nota y te contesta, ¿eh? 83 Pirulo acaba de comprar hace poquitos días. Y compositor de temas como Caro, Feliz Cumpleaños, Es Difícil Decir Adiós, un montón hizo. Toda mi generación bailábamos con Neil Sedaka, pero de aquí a la China era lo mejor. Pero este tema es un tema más actual, pero es hermoso también. Ojo, no he perdido para nada belleza y frescura a todos sus temas. Neil Sedaka, comencemos juntos de nuevo. Don't you know it's wrong? Señores, nada menos que este es el deseo, creo, de acá de la radio, de la FM Box 102.9, mi deseo particular, el programa de Club 60. Quiero, ojalá deseamos que, y oremos también, porque de una vez por todas, este que es un himno a la paz, un himno a la convivencia, alguna vez prive el sentido común, que estamos en un país que nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos. Señores, a ver si pensamos un poco todos en vivir en común y mejorar nuestra vida y la de nuestros conciudadanos. Termínenla con esta pavada de la ambición loca de desmedida. Basta, por favor. Ojalá de todo corazón que llegue una vez el sentido común, que llegue como el COVID, o peor todavía, y de una vez por todas aprendamos a vivir y a convivir. Ese es el deseo de uno de los grandes que tuvo la música en la historia de la música, que es el señor John Lennon. Este tema para mí es el himno a la vida, el himno a la convivencia, el himno a la paz. Así que por eso me despido con eso, que es para el deseo para el próximo año podamos vivir todos en paz y en armonía. Para todos los amigos de radio de la FM Box y para los del programa, le deseamos este tema, no solo lo deseamos, se lo dedicamos de todo corazón y con mucho amor. Adelante, estimado Damián. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. www.fmradiobox.com. Muy bien, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Y creo que por el año, porque el año que viene ya es... ¿no es cierto? No nos vamos a ver hasta el año que viene. Así, querido, nos resta nada más que y nada menos que desearles a ustedes y a todos la fe y la suerte y la posibilidad de que superemos todos estos malos momentos, que son malos momentos, pero son muchos, y hace tanto tiempo que esperemos que una vez por todas la Argentina resurja como lo que necesita y merece por todas las cosas que dispone desde la panta, de lo humano hasta lo material. Así que desde acá, este programa, modestamente, pero con todo el amor, les desea un año venturoso en lo familiar, en lo profesional y también en lo personal, desde el punto de vista vos mismo como ser humano, asumas la posibilidad de convivir mejor con tu prójimo. Las diferencias siempre existen, pero a través de la paz, del buen trato. Así que mejor, lo mejor para todos. Como dice mi admirado grande, es desearle una muy buena vida, como dice mi amigo el Tony Bennett, que Dios lo tenga en la gloria, hace poquito se nos fue, pero sigue viva toda su música y su deseo. Señores, hasta el martes que viene, porque el martes que viene va a estar Club 60 y no se toma vacaciones, va a estar disfrutando con ustedes toda esa maravillosa música que fueron de esas tres décadas maravillosas que fueron parte de nuestra vida. Hasta la próxima, como siempre, Damián, muchas gracias por todo lo que vos has hecho este año por mí, con tus ideas, con tu colaboración, y va a ser un gustazo, como siempre, compartir con vos el año que viene con todo tu profesionalismo, tu bonomía y tu buena leche. Vamos a hablar en buen romance, como decimos en el barrio. Hasta la próxima, amigos. Chau, chau. Hasta el martes. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.